¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Yo soy el bacán y borón. Y es que yo soy el bacán. salivar con ese olor tan sabroso. Me estaba mirando a mí ese bacalao caliente y cuando le metí el diente, ay qué rico me sentí. Es que yo soy. Ese soy yo, ese soy yo. Me dicen el cuidado, abran paso. Despacito por la orilla, puedo darte un empujón, llevar. Cambiará la cara. La operación fue un fracaso con mi vecina Matilde. La operación fue un fracaso, fue con tanto estiramiento. El ombligo está bajo el brazo, fue con tanto estiramiento. El ombligo está bajo el brazo. Tocayo, ¿qué hacemos ahora? Olvidémonos del doctorado ese. Yo me voy con mi flauta. Y yo con mi tambora. ¡Vámonos! Está fea. Pacheco, pero cocina. Ay, qué fea. Ay, qué fea. En un concurso de feo, ella se gana el trofeo. Ay, qué fea. Ay, qué fea. Al vecino no le importa, él la quiere como sea. Ay, qué fea. Ay, qué fea. Mira que está fea. Bien requete fea. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El último chismecito.

fue el final de la vida mía. Cuando llegó a la ciudad, yo la noté un poco rara. Nunca pensé que mi prieta al llegar al pueblo a mí me abandonara. Pero lo que más me duele, lo fuerte que trabajé, pa' que otro venga y disfrute la linda flor que yo cultivé. Pa' que otro venga y disfrute la linda flor que yo cultivé. Sinvergüenza, la vivo al revés, chapica. Bye.